Es una tontería, pero pienso últimamente en el verano. Ya ves tú. Cada año lo aprecio más. Reconozco que, quizá con piel fina, se me tensa el cuello cada vez que leo o escucho que es un agobio, un engorro, un aburrimiento, que se suda, que si calufa, calda, flama, resistero, torraera. Sí somos, en este país vivimos los inuit del calor, que si la ropa es fea, y es nuestro caso, quizás sea verdad. Entiendo, faltaría buenos motivos para aborrecerlo o que tengan algunas personas por cuestión de salud, edad o laboral. Pero la pose antiverano porque sí me cuesta. Me lleva a imaginar una soldadesca del bajón de gratis, un quintacolumnismo del Capital, vampiro de la reentré, una falange romana de comerciales de North Face, eunucos ante un salmorejo y enemigos del pueblo en general. El verano es el periodo en el que todo parece tener un ritmo más humano y es más fácil encontrarte con otros. Bájale, plusvalía, bájale, soñamos el resto del año. Pues concedido, esto sería. Con el precio de unas gotitas de sudor brillante y las corvas en su punto. Nunca he vivido en una casa con aire. No hablo de tener 3 meses de vacaciones, ya no somos Manolito Gafotas, ni esto es feria, ni yo estoy alquitranando ni subido en andamio a mediodía. Manolito, por cierto, nunca tuvo nostalgia, miraba hacia el futuro, se preguntaba ilusionado si habría niños jubilados. Hablo de esa especie de estado mental de verano, de hacer resistir esa parcelita y, si me apuras, encontrar gasolina en ella durante otros momentos del año. Verano, te lo digo, no temas, te seguimos queriendo tanto como cuanto durabas más. Ahora de manera más intensa, porque tocas a más cariño por día. Que prenda la mecha. Miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, y hoy también adiós. Bueno, o más bien, hasta pronto. Prendemos la mecha de una hoguera de Cienfuegos, que ya es la número 132 y es la última de la quinta temporada. Vuestro anfitrión desde la Sierra Maestra Pinteña, pues este que os habla, ¿no? Como siempre, el comandante Buenaventura Cienfuegos, encabezando la guerrilla político-musical que se replica en Radio Xata en Pinto. Ovejas Negras también desde aquí, desde el centro de la península. Ágora Sol Radio desde Madrid, Radio Almaina desde Granada, Radio Activa desde Alcoy, Radio Argallo desde Cantabria y Radio Clara desde Valencia. Y también, cuando quieras, en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y también con ese nombre, Cienfuegos Radio, estamos activos en las redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Y también tenemos un grupo de difusión en Telegram con el nombre de Podcast Cienfuegos. Y no damos de pasar la tierra. Hoy ya lo habéis escuchado, en lugar de hacer una intro así cortita y al tiro, así un poco más largo. Una intro pre-sintonía más larga de la habitual. Una reflexión sobre el verano, que como es tan buena, pues la habrás tenido claro, no es mía, sino que es de un amigo del programa, parte de esta guerrilla radiofónica, como es Ignacio Pato. Y bueno, creo que viene bien traído ante un programa que es, como digo, el último de la temporada antes de las vacaciones de verano. Que, a ver, en lo relativo a Cienfuegos, esta quinta temporada, pues ya ha habido más veces en las que ha habido 2 o 3 o 4 semanas sin programa y no se ha caído el mundo. Pero voy a reconocerte que para mi cabeza es importante tener regularidad a la hora de hacer el programa. Primero porque me gusta hacerlo, me gusta tener esa regularidad, es algo que me gusta hacer y creo, pues, hacerlo a menudo. Si es una vez a la semana, una vez a la semana, yo creo que si pudiera hacerlo a diario, de buena gana lo haría a diario, aunque eso implicaría que es mi trabajo, no podría ser. Y también, pues, por respeto a ti que nos oyes, que yo creo que hay que saber cuando se emite, saber que el programa es semanal y, de hecho, ojalá poder asentar de verdad Cienfuegos en un horario fijo de grabación del directo, cosa que en estas 5 temporadas no hemos terminado de conseguir. Y también es importante esa farsa mental de nueva temporada, cuando la realidad es que serán simplemente 2 semanas las que estaré de viaje Y si nada lo impide, pues a la tercera semana, ya en el mes de septiembre, aquí estaremos de vuelta con Cienfuegos con la sexta temporada. Sea como sea, para este día, para esta última danza de guerra, para este último baile, me estaba guardando este pedazo de canción. Smoking Souls, L'Ultim Ball. Esperarte, excitarme ahora que no estás, que la pluja baña que es de inferno. Mirar el servei per a flotar a les aigües del teu estany, necessite respirarte. I la ferocitat dels nostres actes erosionen la nostra pell, fa que augmenten els impactes al teu cos intacte. Història amb l'últim ball, vaig ser les llums del nostre espai. Serem dos bojos sols que busquen el seu lloc, les delícies del seu cos, l'egoisme del seu cor. L'últim ball. El fuego va bailando su compás, mi cordura nunca volverá, se ha quemado entre tus brasas. Puedo escribir los versos más hermosos, pero nunca describir tus ojos. Dejar en blanco estas hojas y la ferocidad de nuestros actos erosiona mi piel y hace que aumenten los impactos, dejando el cuerpo intacto. Va a acomiadar la nostra història amb l'últim ball, va ser les llums del nostre espai. Serem dos bojos sols que busquen el seu lloc, les delícies del seu cos, l'egoisme del seu cor. L'últim ball. La ferocidad de nuestros actos erosiona mi piel y hace que aumenten los impactos. Y la sinceridad de las palabras que huyen como un corcel hacen que vuelva a desearte. Entrar en contacto con todo va a acomiadar la nuestra historia. Un último baile va a ser les llums del nostre espai. Serem dos bojos sols que busquen el seu lloc, les delícies del seu cos, l'egoisme del seu cor. L'últim ball. L'últim ball, ese último baile, esa última danza, que enguda danza, última danza de guerra de Smoking Souls, desde Valencia en concreto, desde la localidad de Pego, si no me falla la memoria. Smoking Souls, esas almas fumadoras, almas de humo, no sé cómo se traduce, seguramente me salgan a final de año como uno de los grupos que más he escuchado, al menos en el Spotify. De hecho, he mirado ahí con una web que hay para las estadísticas, que tengo sensación de que te roban datos por todos lados, y ya es el grupo que más he escuchado en este semestre de 2020. Y mira que la primera vez que les escuché conscientemente de este grupo es Smoking Souls fue en octubre, cuando me saltó en un aleatorio en el coche una de sus canciones, Nit Salvaje, que es una canción que compusieron para el Festivern, ese festival que se celebra, o más bien se celebraba, puta pandemia, en Nochevieja en Valencia. Y una cosa te digo, no me suelo acordar demasiado de cuando escuché qué por primera vez, pues como es lógico, ¿no? ¿Cuántos miles, cientos de canciones debo tener en la cabeza? Pero en este caso sí, sí me acuerdo bien de la primera vez, dónde estaba, qué hacía, incluso a qué altura de la carretera estaba, la primera vez que escuché Smoking Souls, esa canción Nit Salvaje, que ya puse aquí en Cienfuegos. Y bueno, eso es una señal, ¿no? Cuando de una la teoría en el coche, donde es tan difícil guardar para escuchar después, te quedas con la copla porque quieres oírlo más, significa esta señal me ha gustado. Y con L'Ultime Ball, esta canción que acabamos de escuchar, pues me pasó parecido. Y es para mí canción de este mismo verano y probablemente acabe siendo eso tan casposo como la canción del verano en mi cabeza, que al final es lo que importa. Y me da igual que la sacaran en 2018, que la sacaran además junto a otro grupo tan asentado como Desacato, para mí es una canción nueva. No es en mi idioma, como nada de lo de Smoking Souls, aunque a grandes rasgos lo entiendo perfectamente y consigue eso que consigue la música, transmitirme mucho. Y quizás no sean del estilo de música que más suelo pinchar aquí en Cienfuegos, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Etiquétame tú, que a mí me da la risa. ¿Qué música ponemos en Cienfuegos, Pues también esto. También ponemos, sea lo que hacen Smoking Souls. Y sobre todo, esta canción es una inmejorable manera de comenzar este programa, que es, como ya te he dicho, el último baile de la quinta temporada de Cienfuegos, programa 132. Una quinta temporada, esta que ha llegado ya a su fin, que ha sido, sin duda, la más prolífica e intensa, sobre todo intensa, de esta historia de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Ha habido muchos hitos que vamos a intentar repasar hoy poco a poco a lo largo de esta hora, hora y pico de programa. Han sido 36 programas, bonita cifra, ¿no?, para un programa tan guerra civilero como el nuestro. Un programa en el que hemos aprendido, una temporada en la que hemos aprendido a convivir con una pandemia y las mascarillas. Me acuerdo el miedo con el que volvíamos al estudio ahí a mediados de 2020 y ahora ya la absoluta normalidad con la que nos lo ponemos, nos lo quitamos, hacemos las limpiezas, etcétera, cuando toca grabar en el estudio. Otro hito, la edición del libro con sus presentaciones, luego hablaremos mucho de ello. Mudanza de estudio en nuestra radio mamá, en nuestra casa de Radio Sata, pasamos del antiguo Centro Social Trilce a sentarnos y tener una única instalación de la radio en el Centro Cultural Casa de la Cadena del Ayuntamiento de Pinto, con sus pros y sus contras. Una temporada que nos ha dado una cifra redonda, los 100 programas. Lo celebramos con un maratón especial con muchos de nuestros amigos y amigas, que además sirvió para despedirnos de Trilce. También una temporada en la que hemos dado cabida, salida a ese proyecto paralelo, las entrevistas de Pinto Colin. También tuvimos 3 programas con guión ajeno, algo que ha sido muy divertido. Un par de historias en las que sacamos el estudio de visita a proyectos afines, cosa que también mola mogollón. Y bueno, luego nos iremos deteniendo con estas cosas y algunas más. Volviendo a Smoking Souls, pues como pasa con esos grupos, de repente descubres un grupo asentado, no es un grupo que descubras, primer disco de tal grupo. No, este es un grupo que llevan ya sus añitos y lo están pegando bastante, especialmente en los territorios catalanoparlantes, ¿no? Y pues entonces he ido escuchando la discografía toda, he escuchado ya todo, pero lo he escuchado un poco pues de aquella manera, sin, un poco aleatorio, sin orden lógico, aunque lo hago mucho con los grupos asentados que conozco nuevos, empezando por el final, por el disco más reciente que tengan, en el caso de Smoking Souls, ese disco Translucid que de 2019 que me parece un discazo. Y me ha pasado una cosa curiosa escuchando canciones más antiguas de Smoking Soul. Esas canciones más viejas, que ya ves tú que viejísimas, 2010, 11 años. A mí me recuerdan a las viejas de Barry Charrac, que son canciones de finales de los años 90. Y bueno, no hace falta sentir que aquí lo que sentimos por Barry Charrac es devoción, ¿no? Como por Faulkner en aquel pueblo manchego de la película de cuyo nombre no quiero acordarme. Y bueno, sí, pero no. Nos gusta Barry Charrac, nos está gustando Smoking Soul, pero sus discos viejos no me gustan demasiado, con muchas canciones sueltas. Y hablando de Berry Charrac, fíjate si puedo decir seguro y sin dudar cuál fue la primera canción que escuché de Berry. Similar a lo que me pasaba con la que comentaba antes de Smoking Soul. Una canción que es del primer disco, ese que no tiene título, que se titula igual que el grupo, y que yo la conocí y que se me gustó bastante en su momento en un recopilatorio, un CD de apoyo, un recopilatorio de apoyo de Guzki Irratia, que es la radio libre de Pamplona, Iruña. Una canción que, pese a que no tardó mucho en estar fuera de su repertorio, por los motivos artísticos que consideraba el grupo, una canción que, a pesar de ello, les acompañó durante mucho tiempo. Y ahora, cuando la escuchemos, te contamos por qué. Berry Charrac, Tortura non hay. Urano Nai, clásico básico, donde los haya, de los Berry Charrac. En una presentación en Madrid de Dardara, el documental sobre esa última gira de los Berry, la directora del mismo, Marina Lameiro, hizo un comentario que a los numerosos fans de en la sala nos hizo mucha gracia. Dijo que los conocía, los Berry, de esta etapa, esa etapa más metalera de la que es la canción que acabamos de escuchar. Dice que cuando le surgió el encargo, el tema de hacer la película, los volvió a escuchar y le salió un joder, pero o sea, ahora hacen indie. Y bueno, sí, sí, Marina tiene razón. La verdad es que comparas este Tortura Nonai metalero que acabamos de escuchar pues con alguna, yo que sé, del Infrasoy Nuak y parecen hasta grupos distintos. Y ahí está parte de la magia también, ¿no? Etiquétales tú, que a mí me da la risa. Decía que este Tortura Nonai acompañó a Berry Charrac durante mucho tiempo, aunque yo diría que en directo no se la ha escuchado nunca, y creo que la tocaron en el último concierto completo de la gira, pues como guiño a que tocaba con ellos uno de los antiguos miembros, como guiño a ser el último concierto de la trayectoria y tal, pero no lo tocaban. Y esto, Ila, ya que he hablado de Dardara, ahí Gorka Urbizu, el cantante, el alma de la banda, menciona mucho el concierto que dieron en Madrid en aquella gira de despedida de 2019. Un concierto en el que nos juntamos 7.000 personas en ese Palacio de los Deportes, ahora con nombre comercial, y que seguramente sea el concierto de un grupo Euskaldun que más gente ha juntado en Madrid en la historia. Ninguna de las otras grandes bandas o solistas que cantan o han cantado en euskera han metido en solitario a tanta gente, me atrevería yo a decir que fuera de Euskadi y en general, no solo en Madrid, en la capital del imperio, sino en general fuera de Euskadi. Igual se podría decir que en algún festival, pues sí, hayan tenido cifras mayores, pero siendo ellos el cabeza de cartel, el atractivo, diría que no. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero no es eso lo importante. Fue muy importante y emotivo que Berry Charrac metieran a 7.000 tíos y tías en Madrid, porque durante muchos, muchos años no pudieron tocar en Madrid, o cada vez que querían tocar era una odisea, una ciudad en la que tienen, quedó clarísimo, un público muy fiel y variado. Y ahora que el mierda seca del Serpa de los varones llora de que ay, no me dejan tocar porque soy facha y políticamente incorrecto, aunque nadie ha cancelado ningún concierto suyo jamás, simplemente se le han caído compañeros de este porque no les interesa el rollito que está llevando, pero nadie ha cancelado concierto alguno de los varones, ¿vale? Pero bueno, pues está muy bien recordar que de verdad se ha prohibido y se han cancelado por activa y por pasiva tocar a grupos musicales en Madrid, muy actual, en pleno siglo XXI, por amenazas directas de grupos fascistas a la sala y a los promotores, por amenazas indirectas por parte de la delegación del gobierno, por acojones de los promotores. Y uno de esos grupos que se vieron afectados por este tema, por este tipo de historias, han sido Berry Charrac. El gran argumento que presentaban contra los de Lecumberri, pues algo tan tonto como la letra de esta canción que hemos escuchado, que es una denuncia de las prácticas de tortura en dependencias policiales, canción en la que no especifica que sea la policía española la que tortura, ni que sea presos políticos vascos los torturados, ni nada, es una denuncia general sobre las prácticas de tortura. Que podría haber denunciado perfectamente que esas prácticas se dan y se han dado en el Estado español a presos políticos vascos y otro tipo de personas. Sí. Pero la canción no lo hace. El caso es que solo esto, ay, ha mencionado la tortura como mencionan en el boletín interno de ETA, ay. Solo esto ya servía para poner en marcha el aparato mediático contra un grupo que sí, es un grupo con componente político en sus letras y su manera de actuar, pero que no es un grupo panfletero, es un grupo muy de tener que leer entre líneas. Se me ocurren, a ti seguro que también, decenas de grupos, tanto que canten en euskera como en cualquier idioma, con letras mucho, mucho más explícitas de apología de mil y un delitos, no solo de índole política, ¿eh? Y en lo que incluyo también grupos hipercomerciales, y no ha pasado ni media, ¿no? Aquí se podría decir persecución por ser vascos. En esa pelea de Berry Charrac por tocar aquí en Madrid, pues hubo dos momentazos. Uno lo sé de oídas, que es cuando movieron el concierto que la sala les canceló por amenazas a otra sala más pequeñita en Majadahonda y se petó el concierto solo con el boca a boca. Y otro hito, que también lo recordaban en el documental y no dejé de acordarme en el concierto del Wizzing Center, pues cuando tuvieron que tocar en Ritmo y Compás con un nombre en clave, nombre secreto. JMH Trio, Jaio Música Il, las siglas de una de sus canciones más icónicas. Si bien es verdad que en una entrevista que le hicimos en Radio Ela al antiguo batería nos contó que no fue tanto eso de tocar con seudónimo por burlar la censura, sino porque querían probar cosas nuevas antes de empezar una nueva gira. Si no me equivoco, debió ser por 2009 o algo así. Y ya te digo, era aquel concierto en la Ritmo y Compás, en la que prácticamente te saltaba el sudor del trío, pues era... Lo pasé con un niño chico, seríamos unas 200 personas a lo sumo. El Ritmo y Compás era muy pequeña. Pero también me lo pasé teta siendo 20.000 personas viendo a los Berry en Kobe también, y en Bilbao, siendo esas 7.000 que he dicho antes en el Palacio, 8.000 en el Navarra Arena, porque cada cosa tiene su momento. Y a mí me gusta mucho, como cuando sigo mucho a un grupo, me gusta verles triunfar. Me gusta ver triunfar a gente que te hace feliz. Me gusta ver feliz a más gente con algo que a ti te gusta. Y mola mucho. No va conmigo ese rollito de para gustarme algo tiene que ser minoritario, tenemos que ser 4 en el gueto, 4 en el gulag. Tampoco voy a negar que mola más que te canten el hoyo en tu puta cara a 200 metros. Pero bueno, cada cosa tiene su punto. Y voy dejando ya estas diatribas de fan, que me estoy poniendo un poco pesadete. Qué chapas inmisericordes he pegado en esta quinta temporada al respecto de los Berry, ¿eh? Brasas de puta madre. Y en el libro de la mecha, también. 3 canciones de Berry que salen, 3 de 30 canciones, un 10%, hay que ser brasas. Así que venga, vamos a bailar, retomamos ese título del programa, ese último baile. ¿Y cuál es la música de baile por excelencia en estos días inciertos en que vivir es un arte? Está claro, ¿no? A perrear. Tremenda jauría. Flow partido. Brujos, un grave, la piel de gallina. Gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo, metralla. De la paciencia, el drop estalla. Brujos, un grave, la piel de gallina. Gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bailando en la pista. Flow partisano. Yeah. Con tremenda jauría, cabronas. En la peta y la O y la O. Valencia. Viendo las bases de su mezquindad, memoria y dignidad. Y esta noche mi gente sigue de frente y con cuentas pendientes. partisano desde el corazón de la bestia con tremenda jauría. Estamos Cienfuegos, número 132, final de la quinta temporada, ese último baile. Y bueno, bailes. No debería haber sido así, pero ahí lo fue. El primer concierto de pie que he visto en esta era pandémica, pues ha sido el de estas reinas del perreo feminista. Hará 2-3 semanas en Tres Caldos, en ese siempre extraño verano madrileño. Concierto en parque, allá al lado del lago, con sillas de terraza de por medio, bailando ahí de pie con la misma gente con la que ha habido en el coche. Pues yo qué sé, el riesgo sanitario es relativo, pero sí me sigue dando cosa. Estoy aquí en plan confesionario, porque me sigue dando cosa. Con el tiempo, con estos ya 2 años que llevamos de mierda, perdiendo cosas y tomándolo como ya como normal, me voy dando cuenta de lo muchísimo que he hecho en falta los conciertos normales. Y después de hacer este tipo de cosas, me doy cuenta que me sigue dando miedo, me siguen dando respetillo ir haciendo vida normal en eso. Estoy ya vacunado de la pauta completa, con mi chis, mi 5G, mi magnetismo y todo lo que quieras, mi entorno también. Pero te reconozco, voy a tardar en volver a desfasar en antros de esos sin distancia de seguridad y, bueno, de sin distancia para no pisarte a poco que camines 2 pasitos. Aunque lo mismo, la pandemia es la excusa. En realidad nunca me gustó demasiado oler sobacos ajenos y ahora me ha quedado más claro. Volviendo a Tremenda Jauría y a esta canción, pues, qué decir, es un himno antifascista a ritmo de reggaetón. El título me flipa porque, como imagino que ya sabrás y si no te lo cuento, los partisanos eran esos guerrilleros de la resistencia antifascista en la Italia de los años 30 y sobre todo 40, en esos años de la Segunda Guerra Mundial. Palabra que en castellano viene del italiano partigiano, que significa partidario, guerrillero que sigue un partido, y la palabra se utilizó para definir a más resistencias antifascistas en toda Europa, no solo la italiana. Sobre todo cuajó para los yugoslavos, de ahí viene el nombre del Club Deportivo Partizan de Belgrado, por poner un ejemplo que aquí nos mola mucho, pero también se ha usado el término partisano para referirse a las resistencias antifascistas en Albania, en Francia, en la Unión Soviética, entre los judíos en los países ocupados por los nazis. En España también hubo quien se refirió como partisanos a los maquis, pero ojo, que no solo se ha usado para resistencias antifascistas, también se llamó partisanos a un grupo denominado Hermanos del Bosque, que operaba en los países bálticos contra la ocupación soviética en los años 40, y muchos de ellos, cuando la URSS lanzó la Operación Barbarroja, se enrolaron en las SS para defender la independencia de sus países. También vaya compañeros de viaje se buscaron. Pero bueno, esa es otra historia. El título de flow partisano de esta canción de Tremenda Jauría me parece potentísimo, ¿eh? Porque mola eso. ¿Cómo hilas lo actual con esa resistencia antifascista histórica? Y también hay un momento que dice una frase que, de esas que me hacen pensar y buscar. Dice, como los Arditi mordiendo las fauces de su mezquindad. Y ya lo de Arditi pues me sonaba menos. Partisano, por supuesto, no había duda. Pero Arditi, ¿qué era eso de Arditi? Y lo busqué, pues algo que es la base de Cienfuegos. Oigo algo en una canción que me llama la atención, busco y te lo cuento. Pues bien, ¿qué o quiénes eran los Arditi? Por partes. En origen, Arditi es el término con el que se bautizó a los soldados de asalto de élite del ejército italiano en la Primera Guerra Mundial. Viene del verbo ardire, que es osar, así que los Arditi serían los osados. Salvando mucho las distancias, y seguro que si alguien especializado en historia militar escucha esto, me diría, pero qué burrada que estás diciendo. Pues sería como la Legión en España. Y cuando el fascismo empezó a hacerse fuerte en Italia en los años 20, muchos Arditi mostraron abiertamente sus simpatías por Mussolini y sus camisas negras, y apuntándose entusiasmados a ese escuadrismo, esas escuadras fascistas que tanto terror causaron en aquellos años. Estos Arditi simpatizantes del fascismo se agruparon bajo las siglas ARAI, Associazione Nazionale Arditi d'Italia. Pero sin embargo, y diría que a diferencia de esa comparación que he hecho con la Legión, dentro de los propios Arditi surgió una respuesta a esta deriva. Los denominados Arditi del Popolo, los osados del pueblo. Sus raíces además estaban en la sección de los Arditi en Roma, esa capital del imperio sobre la que querían marchar y finalmente marcharon los camisas negras. se fundaron en 1921, hace este año pues ya ese centenario, y muchos de sus miembros eran gente abiertamente anarquista, comunista o socialista, aunque también había otro tipo de ideologías que no querían ver triunfar el fascismo en su joven país, en Italia. En agosto de 1922, pues estamos ahora también de efemérides, los Arditi di Popolo consiguieron su mayor victoria cuando detuvieron el avance de la Marcha Negra en la ciudad de Parma. 350 Arditi di Popolo encabezaron la resistencia ante 20.000 camisas negras que querían tomar esta ciudad. Y ahí el barrio de Oltre Torrente fue el epicentro de estos combates. Pero los Arditi del Popolo fueron duramente represaliados. El fascismo, cuando se vio vencedor, pues ya sabes cómo funciona. Y en 1924 la organización de Arditi del Popolo fue prácticamente desmantelada. Muchos de ellos combatirían después en las Brigadas Internacionales durante la Guerra Civil Española, y el nombre de Arditi del Popolo se reutilizaría después por el movimiento partisano y la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial y esa guerra civil antifascista que hubo dentro de la propia Italia en esos últimos compases de la Gran Guerra. Así que lo dicho, memoria y dignidad, como la que nos traen Atareas y Agrop, con la canción en la que recuerdan esa batalla de Parma y en concreto el barrio del Oltre Torrente. Non si passerà. L'orgoglio diventa un'arma negli occhi dei bottegai. Si leva l'urlo di Parma. Non ci avrete mai. L'Oltre Torrente non si arrende. Stringe i pugni e spara. E sanguinando. Loitre Torrente. En esta quinta temporada de Cienfuegos que hoy termina, hemos tenido 36 programas. Entre septiembre de 2020 y este 11 de agosto de 2021, aunque se está grabando esto, aunque quizá lo escuches un pelín después. Los programas han sido No sé lo que hicimos el último verano, El programa aleatorio, Octubre rojo y negro, Octubre 34 y Una chapa sobre raíces, El especial 100, Sola no puedes con amigos, ¿sí? Pues no está mal el nuevo estudio, System of Armenia, No es por la pasta, es por el ego de hacerlo brillante, Molly Maguire, Peaky Blinders y Lucrecia Pérez, Apología de Rosa Parks y los CDs, El heavy no es violencia, es lucha de clases, Cheiro Gasolina 1, una road movie musical por Galicia, programa este con guión de Mar. Nos vamos al 108, esto no es un especial navideño, sino de rabiosa actualidad, Sahara, Mateo Morral y Solidarnosc. Cerramos el año 2020 con el 109, con el programa 10 canciones editadas en 2020. Y abrimos 2021 con el programa 110, que vuelva a la URSS, aunque sea por provocar. Bonnie, Sarri, Toots, Ruidaco que vino del frío, Estados Unidos, Congo, Pinto. El 114, el especial desde la Biblioteca Libertaria Jesús Lizano de CNT Fuenlabrada, allí que nos llevamos el estudio para hablar largo y tendido sobre literatura, edición, anarquismo y muchos temas muy chulos. Volvimos al estudio para el Cultura Crítica Co, que ha sido sorprendentemente uno de los programas con mejor audiencia de la temporada. Celebramos San Valentín con Te mereces lo mejor, pero sin embargo esto es una canción de amor. Seguimos con las canciones pendientes. Bonot, Davis, Marius, Murcia en Valle Crowley. El programa 120 fue una colaboración con nuestro amigo Miguel, que vino al estudio para hablar de Menas. Cuando se convocaron elecciones en Madrid, hicimos el programa Votamos y Votamos, con V y con B, y todo fue antes de aquel especial presentación de La Mecha desde la FAL, programa en el que contamos con nuestra amiga Laura para dirigir un programa que fue muy bonito, con público en directo, donde pudimos poner cara además a algunas de las personas que nos oyen habitualmente. Volvimos con Support Your Local Crew, Mensajes desde Cali, un programa muy, muy reivindicativo de nuestra identidad del sur obrero de Madrid, con el Cienfuegos Love Casica, Slash, Amelia Audrey, Amistad, Cheiro a Gasolina 2, El Lejano Este, también con programa de mar. Y vamos llegando al final, El Sol de Julio, el Salano Agur con las canciones del último de los Negu, el 131, K&M, Kioto, Coruña y una canción de Shakira, programa también con guión ajeno, en este caso de K&M, y este programa 132, 36º de la temporada, que es El Último Baile. Vamos a seguir en Italia, unos pocos añitos después de esos tiempos de gloria de los Arditi dei Popolo, los que hemos hablado. Pues había tiempos de gloria de los punks y los skins. En 1984, un grupo de eso, de crestas y derrapados, proletarios, rebautizaron esa roja Bolonia como la sucia Bolonia. Nabat, Laida Bolonia. Merda per me, caro assessore, merda per me, primo cittadino imenino. Disciplina, bienvenido a él. Salda, Gran Bologna. Laida Bologna, cómo me ha gustado siempre el punk hoy italiano. Y estos Navat, aunque suenan tremendamente sucios, me flipan por su actitud claramente antifascista, do it yourself, y a lo mejor también por los sucios que suenan, ¿no? No es tontería eso de la actitud antifascista, porque los locos años 80, en todo lo relativo a las subculturas, pues eran eso, muy locos, y era fácil que se te colara morralla facha, y no digamos ya en un país tan complejo en todo lo político y tan extremo en muchas cosas, tan mediterráneo, tirando de tópico, como Italia, pues... ¡Ojo! Los Navat estuvieron mucho tiempo parados, pero regresaron, hará 3 años, 2018, por ahí. Y por pardillo, no tengo otra excusa, no fui a verlos cuando tocaron por aquí. E imagino que la pandemia les habrá quitado las ganas de seguir ensayando para no saber cuándo tocan, porque ya no deben ser unos chavales. Y lo mismo, pues, he perdido la oportunidad de verles. Pero bueno... Y desde Bolonia, esa sucia Bolonia a la que cantaban los Navat, más o menos de aquella época, nos llega este texto que compartió un compañero de Radio Cuca en su Facebook personal y que me hizo pensar, extraído del libro, editado por Traficantes de Sueños y del autor Marcelo Tari, Un comunismo más fuerte que la metrópoli. El crecimiento del movimiento feminista era imparable y la contradicción, a pesar de no hallarse ya en el periodo más rígidamente separatista, no pudo sino estallar en el movimiento. El 6 de diciembre del 75 hubo una gran manifestación abortista en Roma, con la asistencia de 20.000 mujeres. Las consignas del movimiento feminista hacia los compañeros que querían participar fueron claras. Se debían poner a la cola y compartir los objetivos de la manifestación. Pero los machitos provocaron, insultaron, rechazaron la autonomía de las mujeres. Así, un nutrido grupo de feministas trató de alejarlos de la manifestación, pero el servicio de orden del Lota Continua, junto a algunos militantes de los comités autónomos obreros romanos, las agredió a golpe de porra y llave inglesa, enviando a 2 chicas al hospital. Lo infame del ataque no requería de muchos comentarios, y aún así, dentro de la autonomía organizada, se temporizó. No se quiso adoptar una posición oficial para no romper demasiado los equilibrios políticos nacionales. El grupo boloñés de A Traverso, animado por Bifo y hasta aquel momento unido a nivel organizativo a Rosso, su periódico aparecía como suplemento de este, frente a la negativa de la redacción de tomar una posición clara de condena y de ruptura, consiguió hacer publicar un documento firmado como Algunos camaradas de Bolonia, y con este acto puso fin a su colaboración. Escribía a los boloñeses. Todo esto marca una línea de ruptura definitiva entre quienes hablan de autonomía, pero piensan en reproducir la dirección centralizada de la voluntad fálica hecha partido. O, dicho de otra manera, tratan de instrumentalizar a las comisiones femeninas en la batalla contra el gobierno y quienes ven la autonomía como capacidad de vivir y poner en práctica las propias necesidades, los propios deseos al margen de una lógica de negociación con el gobierno. Quienes ponen en práctica la recomposición de los movimientos en el propio proceso de profundización de la especificidad. Entre estas dos líneas, estas dos maneras de concebir y practicar la autonomía, no cabe ningún enfrentamiento. Las mujeres, los homosexuales, los absentistas, los jóvenes, los obreros comunistas no tienen ninguna necesidad de enfrentarse con quienes no forman parte de su movimiento, pero pretenden ser su cabeza, la vanguardia o la síntesis de la que hablan tantas comisiones disciplinadas. En cuanto hombres, ponemos en cuestión nuestra relación con estructuras organizativas que ponen de nuevo en marcha nuestro papel de opresores, policías, agresores y penetradores. La reacción descompuesta y violenta del machismo del movimiento no se debía, evidentemente, a un desacuerdo político sobre las cuestiones sistémicas. Era el resultado de cómo la insurgencia feminista había penetrado en los colectivos, las organizaciones, las relaciones interpersonales y las parejas, descomponiéndolas y disgregando su poder disciplinario, acabando con el enfermizo protagonismo de los líderes de las luchas y de los afectos. La fascinación del agresor, del teórico, del gran orador, del obrero que debe dirigirlo todo. La crisis del macho del movimiento fue devastadora, pero saludable. Un poco más de libertad para todos, un poco menos de depresión para muchos. Muchos tarados se vieron obligados durante un tiempo a replegarse hacia otros lugares para ejercer su ridículo poder. Fragmento de Un comunismo más fuerte de la metrópoli, en concreto las páginas del 139 a 141, de Marcelo Tari. Y ahora vamos a ponernos al día con algunos de los grupos de música que se han puesto en contacto con Cienfuegos, ya sea en las redes sociales, en esas cuentas de arroba Cienfuegos Radio, o en el email comandante@cienfuegosradio.com. De parte de Ovejas Negras, que como bien sabéis se mueven más por la elegante música jamaicana y jamaiquina que por los ruidos variados, nos llegó esta peña que va a sonar ahora, Intoxicado. Gente del grupo llevan una cuenta de Instagram, @actitud_punk, en la que suben vídeos y fotos de punk de todos los tiempos, con mucha predominio, eso sí, de los 70 y 80, y ahí enlazan también con el disco de un grupo que entiendo que es donde toca a quien lleva la cuenta, ¿no? Intoxicado. Y su música para ratas la abren con esta canción, Harold Joy. Para de beber, o vengo lento, escribo intoxicado en la pared. Salimos del parque todo colocado. Alguien ve en un reloj colgado. Subimos para casa, acabar de privar. Alguien me mira y no lo puede evitar. Carol Joy, Carol Joy, colgado en la pared, colgado en la pared. Carol Joy, Carol Joy, colgado en la pared, colgado en la pared. Carol Joy, ahí estás otra vez. Siempre es igual, comiendo techo no me dejas en paz. Siempre te busco y no te quiero encontrar. Colgado en las agujas no te vas a soltar. Si te caes, si te caes morirás. ¡Ah! Carol Joy, Carol Joy, colgado en la pared, colgado en la pared. Carol Joy, Carol Joy, colgado en la pared, colgado en la pared. Carol Joy, ahí estás otra vez. Carol Joy, Carol. Déjame en paz, déjame en paz, Harold Joy, Harold Joy, déjame en paz, déjame en paz, Harold Joy, no me busques más. Del País Vasco, Intoxicado con Harold Joy, canción que abre el disco Música para Ratas. Como digo, la canción que abre el disco, y reconozco que no sabía quién era Harold Joy, me sonaba el nombre pero no lo ubicaba, así que algo muy cienfueguero, me pica la curiosidad de algo, veo de qué va, y si me parece interesante, pues aquí te lo cuento. Harold Lloyd era uno de los grandes mitos del cine mudo, de aquellos albores de la industria de Hollywood, actor, por supuesto. En la canción, que ya la has oído, está claro que no habla de cine clásico, ¿no? Menciona que alguien ve un reloj colgado, y eso de una persona en un reloj colgado es una de las escenas más icónicas de toda la trayectoria de Harold Lloyd, en concreto de la película El hombre mosca de 1923. La verdad es que suena tremendo pensar que hay películas icónicas que tienen ya casi 100 años. Lloyd fue uno de los fundadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a finales de los años 20 y era miembro de una organización caritativa de corte masónico que construía hospitales infantiles y movidas así, con el nombre tan molón de Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine. O sea, vamos, es súper flipante. Lloyd supo sobrevivir al crack económico del 29 y a la transición al cine sonoro que se dejó a muchísimas estrellas del cine mudo por el camino. Se retiró joven, con 45 años, porque quiso, a vivir de las rentas. Ya que a diferencia de otros actores y autores de la época, él sí logró ser el propietario de los derechos de sus propias obras que protagonizaba, escribía o dirigía. Así que se dedicó pues a hacer cosas de rico aburrido, a intentar financiar la carrera cinematográfica de sus hijos, a tener líos, etcétera. Sin mucha historia. En 1953 recibió el Oscar honorífico por su aportación al mundo del cine y, literalmente, por ser un buen ciudadano. Y esto último suena claramente a indirecta Charles Chaplin, que está investigado en aquellos días por el Comité de Actividades Antiamericanas. Ya ves tú que la caza de brujas, qué chunga. Lloyd tardó muchísimo en aceptar vender los derechos de sus películas para televisión porque tenía esa dignidad de artista de no están hechas para la tele, no están hechas para ver en pantalla pequeñita en tu casa, sino para ver en la gran pantalla, ¿no? Y tardaría un tiempo, por tanto, en ser redescubierto y convertirse en icono de la cultura popular, como si fueran otros grandes del cine mudo, como el mencionado Chaplin o Buster Keaton. Hay una frase de Harold Lloyd con la que vamos a cerrar este bloque. Mi humor nunca fue cruel o cínico. Simplemente agarraba la vida y le daba un codazo de diversión. Lo hacíamos de manera que todo el mundo lo entendiera, sin las barreras del lenguaje. Parece que también hemos conquistado las barreras del tiempo. Y con estética de película muda, pero en animación actual, encontramos el videoclip de lo último de una banda ya veterana que le pega al ska punk desde Alcorcón, aquí desde nuestra Costa Marrón, como son los Oferta Especial. Nos lo enviaron también por las redes sociales, también por Instagram. Y vamos con este Capitán Merluza de los Oferta Especial. Esta es la historia que marca nuestra era, la de patriotas muy bien repeinados, la roja igualdad usada por bandera, la democracia al estrés sin cuidado. La historia que vives la escribes tú. Capitán Merluza de Oferta Especial desde Alcorcón. Y de Alcorcón nos vamos a Vallecas, desde donde nos escribe Diego de Operación Ogro, también vía Instagram, para contarnos que tienen... No, vía Instagram no, esta gente fue vía Facebook. También tenemos Facebook y nos cuesta más ver los mensajes porque la aplicación de Facebook es una basura. Pero ahí seguimos. Diego de Operación Ogro pues nos cuenta eso, que tienen disco nuevo que se llama El fin de vuestro mundo, que se grabó durante los meses de enero y febrero en Correón Estudios por Mr. Chifli, y la distribución en plataforma está corriendo a cargo de Fernando de Potential Hardcore. De Operación Ogro te voy a reconocer que es uno de esos grupos de los que conocía el nombre perfectamente, pero nunca había escuchado hasta que nos escribió aquí el compañero Diego. Y yo qué sé, y Diego nos decía en el mensaje que oía el programa, y joder, ante eso, pues hay que escuchar sí o sí al grupo Operación Ogro. Digo que sí que conocía el nombre, incluso el logo, porque son de esos grupos que están siempre tocando en apoyo a todas las movidas sociales y políticas sabidas y por haber, especialmente la zona de su barrio, que durante años fue el mío, Vallecas, y pues, yo qué sé, pues te sonaban. Pero claro, también debo reconocer que me he pasado por unas casas y por otras algo fuera de toda esa escena de directos un tiempecillo. Pero bueno, Del fin de vuestro mundo, ese disco de Operación Ogro, me ha llamado la atención esta canción que habla de un mal de nuestro tiempo que yo también padezco y probablemente tú también. Operación Ogro, batería baja. Batería baja de los Operación Ogro desde Vallecas. Por cierto, ¿sabes qué era la Operación Ogro? Ese era el nombre en clave que ETA puso al atentado contra Carrero Blanco en 1973. Y Operación Ogro fue el título del libro que Eva Forest, bajo el seudónimo de Julen Aguirre, puso al título en el que explicaban cómo y por qué ejecutamos a Carrero Blanco. Un libro que se publica en el año 1974 y en el que por lo visto mezcla hechos veraces con otras cosas para así complicar la investigación sobre el asesinato del almirante que estaba por aquellas fechas todavía abierta. Aún así, a sabiendas de que mezcla cosas, este libro Operación Ogro fue base para la película del mismo título que dirigió el italiano Gillo Pontecorvo y en el que la banda sonora, ojo, ahí era del mismísimo Ennio Morricone. Como curiosidad, la peli es del año 79 y muchas de sus escenas se rodaron en el mismo lugar donde tuvo lugar la acción armada, como por ejemplo en la calle Claudio Coello de Madrid. Y por supuesto, de la peli Operación Ogro sale esa imagen del coche del Dodge de Carrero Blanco por los aires que has debido ver mil y una veces porque obviamente del atentado como tal no hay imágenes. Seguimos en Cienfuegos repasando en este último baile cosas que nos ha dado la quinta temporada. Una temporada en la que ha pasado a ser norma y no excepción, pues cosas diferentes a lo que estoy haciendo hoy. O sea, que no haga los programas solo. Ya sea durante el programa entero con alguna sección específica grabada, el subcomandante de los mil nombres, pues lo hemos tenido durante todo el curso al pie del cañón. Eso ha implicado algunos cambios en el formato de Cienfuegos. Se nota mucho cuando no vamos con el guión muy preparado o bien esquematizado Y cuando no es así, creo que se nos va fácil la cabeza y el tiempo hablando mucho, abusando de las batallitas y de las impresiones personales, quitándole el protagonismo a la música y a las historias. Y creo personalmente que es algo que tenemos que limar y que, de hecho, hemos ido haciendo poco a poco con respecto a los primeros programas con el subcomandante Amivera y a los posteriores. Ya se ha ido notando un poco de evolución y de llevar mejor los ritmos para hacer algo más radiofónico. De todos modos, y esto es algo muy personal, hay días que me apetece hacer el programa solo. Así de de rarito soy. Porque esto tiene su puntito de ego y de catarsis. Y aunque el subcomandante y yo seamos muy amigos y llevemos años haciendo programas en radios libres, pues a veces no estamos exactamente en el mismo punto y entonces el programa no queda igual. No queda lo que tengo en mi cabeza o lo que él tiene en su cabeza, ojo. Y no es algo malo para nada, pero a veces eso de no estar en el mismo punto es lo que hace que el programa mole más. También otra cosa, una reflexión que hemos compartido, nos estamos intentando obligar, aunque por ejemplo no lo termino de estar cumpliendo, a que al menos una de las canciones o de las historias tenga protagonismo, tenga a las mujeres como protagonistas. Ya sea que el grupo esté compuesto por mujeres o la historia a la que pone banda sonora pues sea una historia de mujeres. También, y también es algo que hemos puesto en común y que queremos reforzar ambos, pues hemos querido tirar mucho de cosas locales de nuestra zona sin perder ese punto de vista internacionalista y global que tiene el planteamiento de Cienfuegos, de ese aprendizaje constante y de reconocer quiénes son los nuestros en los distintos momentos de la historia, que la realidad es que no está siendo difícil, ¿no? Ese hilo rojo y negro que estamos viendo tan a menudo a la hora de hablar de historia. Luego están las colaboraciones de terceras personas que han dado un punto muy especial, muy bonito a esta quinta temporada, y es algo en lo que vamos a seguir poniendo el acento. Ahí quiero dedicar un momento aparte, un punto aparte a nuestra amiga Mar, nuestra granaína galegofalante, porque desde allí se ha sentado a hacer 3 guiones del programa y no deja de impresionarme como alguien que tampoco llevo sin verla en persona años, que tampoco somos tan cercanos como pudiera parecer, no deja de impresionarme cómo ha cogido la idea del programa, cómo ha cogido el punto. Y el concepto de la grilla radiofónica, pues para mí es eso, no es solo una coña por meternos en el teatrillo, sino algo que estamos consiguiendo de verdad y me gusta mucho. También en esa guerrilla hemos encontrado a Miguel, que en ese especial sobre Menas también pilló perfectamente el formato y el concepto del programa, así como cuando lideró la presentación de los libros en La Indomable de Getafe. Y llegamos al punto de inflexión de esta intensísima quinta temporada, el libro, vamos a hablar de mi libro, La Mecha, Historias de Política y Rock, volumen 1, que salió a la venta a la calle el día 23 de abril, todo el simbolismo del mundo, ¿no? Día del libro y Día de Castilla, editado por nuestros amigos y compañeros, miembros también de la guerrilla radiofónica de Ovejas Negras. La edición del libro nos ayudará un saltito a llegar a más gente, a que más gente esté interesada por lo que hacemos. Se notó en estadísticas de visitas a los programas, ¿eh? Te voy a reconocer. Para mí el impacto, las visitas, la gente que nos escucha todavía es poca, porque yo quiero más. Yo quiero que más gente le lleguen estas historias, difundir más este tipo de cosas, y lo vamos a intentar por todos los medios posibles, siendo nosotros mismos, porque ya te digo, yo no vine a ser marginal, vine a saltar los cielos, como dice la canción. Lo que vamos haciendo está gustando, el libro, las críticas que llegan son positivas, no sé si porque las negativas prefieren no decirlas, o porque no las hay, yo creo que las habrá, pero a quien no le guste, pues no va a escribir tú, Santi, vaya mierda libro, pues dirá, pues ya está. Pero bueno, y una cosa que además está siendo importante, al ser libro no autoeditado, sino casi con este proyecto colectivo que es Ovejas Negras, pues está entrando un buen margen de beneficio que no saldría si hubiéramos ido por la distribución comercial, y lo estamos pudiendo emplear los beneficios, los de mi parte de como autor, en apoyar a otros proyectos afines que ya os he contado en su momento y esperamos que pueda seguir siendo así. Y para cerrar este último baile, pues, ¿qué te parece que escuchemos las 30 canciones que acompañan a las 30 historias de La Mecha? Sí, voy a poner a 30 canciones. ¿Y a cuánto se va el programa? ¿3 horas? No. He hecho un formato mixtape, ¿no? Como dicen en el mundo del rap, para que dure un poquito menos, que se nos vaya unos 10-15 minutos. Las canciones son, ya digo, en plan remix, Eina, Política y Rock, Sociedad Alcohólica con Ariel Ultra, el antinazis de los Cop, Fields of Attenray de Dropkick Murphys, James Connolly de Black 47, el Alternative Ulster de Steve Littlefingers y Molly Maguire de los chicos de Molly en ese primer bloque. The Clash con Spanish Bombs, Berry Charra con Cathedral Bat, dos de Cortatu, Hotel Mombar y Sarri Sarri, dan paso al Le Po en Artuta Segui Aurrera, interpretado por los RIP, Reincidentes con Camela 3, Rotaflesa Garrasica de Sutagar, Nos Perdemos en la Bardena con El Corazón del Sapo y volvemos a Euskal Herria con Maravillas de Berri Charrak. Daqui Darría en Compostela, Radio Rebelde de The Baboon Show, Obligada, letra de la grandísima Gloria Fuertes, interpretada por los conquenses Cuero. Non Serbium nos cuentan qué pasó en el Lieja, Korsakov de los Boycott, Unas Flores con Sorpresa de Sin Dios y el ACAB, ese ACAB de los Foreskins. Volvemos a Berri Charra con Gure de Cadenciare Nonena, en este caso nos sirve para hablar del Sáhara Occidental y abrir el bloque internacionalista. System of a Down con Protect the Land nos cuentan la historia de Armenia. Y Moscú de Brigade con Anne Frank Army, himno antifascista. O sea, Anne Frank Army, parte 2, eso sí, no la confundamos. Nos vamos al verano del 42 con Núcleo Terco, el Winds of Change y sus silbiditos de los Scorpions, para entrar a la recta final. Zoo con La Mestra y Obrin Pass con Nothing Sport. Esto es lo que suena, lo que inspira La Mecha. Esto ha sido la quinta temporada de Cienfuegos. Desde aquí, un fortísimo abrazo y nos vemos en la que será ya la sexta temporada, en la que ¿qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Pues ya lo sabremos diciendo. Un abrazote. Suena la alarma, que prenda la mecha, que arda la hoguera. El martes este, aquí en Madrid, los fascistas asesinaron a Aitor Zabaleta solo por haber nacido en Euskal Herria, por ser vasco. Política y Rock. yo te quiero y bendito. Yo te cuero, oh my corazón. Yo te quiero y bendito. Yo te cuero, oh my corazón. VR ensayo, VR ensayo. Catedral Vaticín. Egyáliga de sotus direu. A vestibus que te sarri carnicero de Euskadi Norte, y allí acaban de detenerles a los que parece pusieron las últimas bombas. El herrero por las mañanas y el carrascal de madrugada son tal para cual, tal para cual. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Cadena 3, la información más vera. Cadena 3, verás que bien te miento yo. Cadena 3, verás que bien te miento yo. Que suene la alarma, que prenda la mecha. ¿Cuál es el problema? ¡Oh!